48 horas para el 24 y 25 de abril. La medida impulsada por CONADU también fue ratificada por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata, ADULP, y tiene que ver con un reclamo para avanzar con la negociación salarial de este año. Pero mejor de lo que te lo pueda decir yo, nos lo puede decir Octavio Miloni, él es de ADULP y está, según tengo entendido, al otro lado de la línea en este momento. Buenos días, Octavio. Francisco y Juan te saludan. Francisco, Juan, ¿qué tal? Buenos días, gracias por llamar. Buen día. ¿Cómo viene? ¿Cuál es la cuestión con la negociación salarial para este 2019? ¿Y cómo terminó la negociación de la paritaria de 2018? Bueno, con relación a la paritaria de 2018, en asamblea hemos resuelto dar un cierre, donde el cierre es un recupero del 19%. Eso fue muy importante porque aunque hayamos perdido un poco con 7 puntos con la inflación, de 25 pudimos empujar hasta 44% para cerrar el 2018. Uh-huh. De esa forma que fue no celebrada de manera sobreactuada, claro, sino críticamente, empezamos a discutir la 2019, que en el plan de lucha anunciamos un paro para ser ratificado y el gobierno levantó una paritaria que la pospuso para este viernes 26 de abril, o sea, el día de mañana. Hoy completamos nuestra segunda jornada de paro con altísimo acatamiento y esperamos que mañana, en la paritaria de mañana, haya una propuesta que sea razonable para nuestro sector. ¿Ya hay alguna especie de expectativa, de intuición del número que se puede llegar a manejar, del porcentaje que les pueden llegar a proponer y del número que ustedes también están buscando? Nosotros realmente hablar de un número termina siendo engañoso porque la inflación puede ser cualquier cosa. Claro. Nosotros podemos plantear hasta ahora un 35% que no dice nada. Lo único que dice es que tenemos que tener una cláusula de actualización automática, comúnmente llamada cláusula gatillo. Esa es la única garantía en este proceso inflacionario tan desbocado, ¿no es cierto? O sea, uh-huh, que la cláusula gatillo cobra una centralidad más allá del número que se pueda poner como referencia. Tenemos el recupero de 7 puntos que hemos perdido y sumas no remunerativas, no bonificables, que tienen que ser incorporadas al básico. Bien. Bien, y en caso de que no se contemplaran estos puntos que acabas de señalar, ¿se esperarían nuevas medidas de fuerza, Octavio? Ah, bueno, sí, por supuesto. La negociación está en marcha. El plan de lucha está lanzado, que tiene diferentes modalidades. Tenemos ahora el paro de 48 horas, tenemos el paro nacional del 30 de abril con movilización y tenemos planificado una marcha nacional universitaria para el día 16 de mayo. Uh-huh. En ese periodo vamos a construir la movilización y el plan de lucha se va a seguir desarrollando con las características que vayamos adquiriendo en los diferentes ámbitos de discusión de nuestra federación. ¿Cómo se está gestando esa movilización? ¿Cómo? ¿Cómo se está gestando esta movilización? Esta movilización fue resuelta en nuestro Congreso Extraordinario de la Federación, de la CONADU, y ya lo hemos planteado en nuestro cuerpo de delegados y delegadas. Vamos a hacer actividades. Hoy, por lo pronto, al mediodía, vamos a estar en el rectorado visibilizando el conflicto con una radio abierta y con actividades locales. Hay asambleas por facultades y, bueno, en función de eso, consolidando y profundizando nuestro plan de lucha. Octavio, si pudieras resumir cómo han sido las políticas hacia el sector universitario y este tipo de negociaciones salariales de la administración Cambiemos en los últimos 3 años, ¿qué podrías decir? Ya 4, ¿no? Ajuste. Ajuste en materia presupuestaria, ajuste en materia salarial, ajuste indirecto, liberando a las empresas voraces de servicios públicos, cobrar los tarifazos que están haciendo muy difícil la vida universitaria porque no sabés lo que son las cuentas de luz, de gas y de agua de las facultades, ¿no? Y de los colegios. Así que es un ajuste brutal sobre el sistema universitario, que es el que estamos dando la pelea a nosotros por cambiar esa situación. Bueno, Octavio, le agradecemos su tiempo, esperemos que la negociación llegue a buen puerto y si no, desde ya cuentan con el apoyo y los micrófonos de Radio Futura y de Rap de las Hormigas, como siempre. Como siempre, y bueno, Radio Futura siempre del lado del pueblo. Muchísimas gracias a ustedes por llamar y estar preocupados por nuestra situación y la de todo el pueblo. Le mandamos un abrazo grande, que ande bien. Abrazo enorme. Hasta luego. Ahí pasaba Octavio Miloni de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata, que junto a CONADU vienen llevando a cabo un paro de 48 horas de cara a una negociación paritaria que tendrá lugar este viernes y que esperamos llegue a buen puerto. Pachi, necesito que me expliques algo. A ver, no sé si voy a poder, pero... ¿Vamos a ir a la Feria del Libro o no vamos a ir?